viaje hasta la luna. Soy tu prisionero, pero no tu esclavo. Baila este ritmo que me está matando. Baila, baila bonita, baila. Mueve, mueve tu mini falda. Baila, baila bonita, baila. Mueve, mueve tu mini falda. Al ritmo de conga y son, al ritmo de conga y son, al ritmo de conga y son. Al ritmo de conga y son, al ritmo de conga y son, al ritmo de conga y son, al ritmo de conga y son, al ritmo de conga y son. Mueve tu mini falda al ritmo de conga y son.